Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes haciendo esta su conferencia de actitud positiva, 30 minutos de motivación y de superación personal, tratando de cambiarlo a usted, tratando de cambiarle la forma como usted piensa y la forma como usted siente, tratando de volverlo más positivo. Si entre todos vamos cambiando la forma de pensar y la forma de sentir, necesariamente nos vamos volviendo positivos y eso nos permite cambiar nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Para los que no me conocen, ¿cómo están? Mi nombre, Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y estoy con estas conferencias de motivación y de superación personal con las que he logrado cambiar miles y miles de colombianos. Hoy quiero contarle a usted una experiencia que me pasó cuando tenía 7 años. Recuerdo que era muy bueno para elevar cometa. Siempre me gustó elevar cometa. Era uno de los expertos en ganarme los concursos en el barrio, de los concursos de las cometas. Y recuerdo cuando llegaron mis amigos a buscarme para ir a elevar una cometa, yo era el encargado de colocar la cola de la cometa. Nunca supe por qué, pero siempre las colas, usted recuerda que la cometa tiene una pita y tiene una cola, y las colas que más me funcionaban a mí en el aire eran las medias veladas de mi mamá. No conozco por qué, pero cuando yo le colocaba a la cometa las medias veladas, esa cometa me elevaba muy bien. Ese día no tuve inconveniente para quedar bien ante mis amigos. Ellos me decían, Jorge, vamos a elevar cometa, pero necesitamos cola, no llevamos cola. Y yo, no, venga que yo consigo cola. Y empecé a buscar en mi casa medias viejas de mamá, pero no las encontraba. Entonces pensé, como las medias van a estar en el aire, pues yo me llevo las medias nuevas. Y cuando baje la cometa, las traigo, no les ha pasado nada y ya está. Saqué las medias veladas de mamá y no tuve problema en llevarme las medias nuevas. Entonces, recuerdo que eso venía en un paquetico con un celofán, las medias venían envueltas en un cartoncito. Yo les quité el cartón suavemente, introduje el empaque dentro de la bolsita y lo guardé dentro de mi almohada y me fui con las medias nuevas dentro de la chaqueta pensando para mí mismo, como las medias van a estar en el aire, pues no les va a pasar nada. Cuando baje la cometa, vuelvo y las empaco y listo. Me fui con los amigos a elevar la cometa. Yo era el encargado de las medias, por lo tanto yo era el encargado de colocar la cola. Y lo hacía porque tenía que cuidar el estado de las medias. Le coloqué las medias a la cometa con unos nuditos muy muy suaves y empezamos a elevarla. Entonces yo iba lejos y la lanzaba y los amigos al otro extremo trataban de elevarla. Recuerdo tanto, la primera vez que la lancé, la cometa no elevó. Pero a las medias no les había pasado nada. Los amigos me gritaban que le quitara cola a la cometa, pero yo no podía cortar las medias de mamá. Entonces recuerdo que les hacía nuditos para tratar de nivelar el peso de la cometa con el peso de la cola y quitarle lo largo de la cola. Recuerdo que la cometa me elevó por primera vez y la cometa se empezó a elevar. Yo corría hacia los amigos que la estaban elevando cuando de pronto empezó a hacer giros muy bruscos y hacía ¡ah! Y otro giro y se fue al suelo. Y el viento soplaba a favor y la cometa trataba de elevarse, pero la cola quedó enredada con algo del piso. Algo la estaba enredando. Yo recuerdo que la cometa trataba de elevarse, pero claro, estaba amarrada la cola al piso y yo corría afanado, no precisamente por la cometa, sino preocupado por las medias de mamá. Claro, cuando yo llegué efectivamente encontré las medias rotas. Como pude desenredé las medias de lo que está, las tenía enredadas y en ese momento sopló una corriente de viento fuerte y la cometa se elevó y hizo un ruido al contacto con el viento, algo así como rrr, y se elevó y la emoción mía de ver cómo elevaba la cometa se mezcló con el susto de pensar cómo estaban las medias de mi mamá. Nunca me olvidé de la experiencia y usted ya se imaginará qué pasó cuando volví a mi casa. Pero le quiero decir lo siguiente. Yo veo que lo mismo le pasa a los seres humanos. Las personas cuando tienen el viento a su favor y el viento sopla fuerte, pero hay algo que no los deja elevarse. Es como si tuvieran la cola pegada al piso. Y esa cola pegada al piso se llama el rencor. Mientras usted no sea capaz de liberarse de los rencores que usted tiene, usted no se va a elevar como las cometas que alcanzan la victoria. Fíjese usted que el amor es una fuerza invisible, es una fuerza intangible, pero nos mueve. Usted no puede tomar el amor con las manos, pero nos mueve a cada uno de nosotros. Y la verdadera madurez suya consiste en reconocer que las fuerzas que lo mueven a usted en su interior son las mismas fuerzas que mueven al mundo. Y esas fuerzas son invisibles, como el amor, la fe, la inteligencia, la sabiduría y el poder del pensamiento. Por ejemplo, usted la sabiduría no la puede tomar en sus manos. La sabiduría es intangible, pero la sabiduría es la mezcla del amor de Dios con su inteligencia. Si usted logra mezclar su inteligencia con el amor de Dios, ahí es donde usted se convierte en una persona sabia. Lo mismo pasa con la inteligencia. Usted la inteligencia no la puede tomar en sus manos. La inteligencia precisamente es intangible, pero cada uno de nosotros está utilizando únicamente el 5% de toda la capacidad mental e intelectual que tenemos. Lo mismo pasa con la fe. La fe no se puede tomar porque la fe es intangible, pero la fe es la que mueve al mundo y la fe es la que determina que a usted las cosas se le den o no se le den. Todo depende de la fe que usted tenga. Lo mismo pasa con el poder del pensamiento. El poder del pensamiento es intangible, pero el poder de su pensamiento le permite lograr conquistar todos los sueños que usted se proponga. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda fuerza que mueve a los seres humanos y que nos permite vivir mejor y en abundancia. Vamos a hablar del amor por nosotros mismos. El gran problema de la humanidad es que a ninguno de nosotros le enseñaron a amar. Usted nunca en el colegio tuvo una clase en donde le dijeran: hoy vamos a ver 2 horas de amor, vamos a ver 3 horas de amor, o vamos a ver amor 2 horas durante 3 días a la semana como intensidad horaria. No, lo hacíamos con la matemática, lo hacíamos con las sociales, con las ciencias, con la religión, con el español, pero con el amor, que era lo más importante en nuestra vida, no lo hicimos. Tan es así que ninguno de nosotros aprendió a amar, siendo tan importante para el desarrollo de la vida, y a nosotros nadie nos enseñó a amar. Y como no nos enseñaron a amar, aprendimos a amar de acuerdo a cómo pensamos que era, y la mayoría de nosotros aprendió del amor a desarrollar un amor posesivo, un amor obsesionado, un amor que no tiene sentido y que muchas veces llega a afectarnos nuestra propia felicidad. No tiene sentido. Estaba dictando una conferencia de autoestima a una niña de 15 años de uno de los mejores colegios de Bogotá y les pregunté: levanten la mano las niñas que tienen novio. Hubo unas que levantaron la mano y otras que no. Y a una de las que no me levantó la mano, yo le pregunté, le dije: ¿tú no tienes novio? Y ella me contestó: ¿para qué voy a tener novio? ¿Para sufrir? Ahí lo empecé a entender, que nosotros tenemos una concepción distinta al amor, porque el amor no puede ser sufrimiento. ¿Por qué las personas sufren cuando aman? Porque no sabemos amar. El amor que nosotros aprendimos solos, sin que nadie nos enseñara, que fue un mal aprendizaje además, es el amor del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que amar es dar algo de sí mismo. Amar es dar algo a cambio de que las otras personas me den algo de sí mismas. Y el amor no puede ser a cambio. El amor tiene que ser libre, espontáneo. Es decir, yo te amo, pero no a cambio de que tú me ames, sino yo te amo porque a mí me nace amarte. El sabio Rabino Mendel afirma sobre el amor lo siguiente, póngale cuidado: si yo soy porque yo soy y tú eres porque eres tú, entonces yo soy y tú eres. Pero si yo soy por lo que tú eres y tú eres por lo que yo soy, entonces ni soy ni eres. Y eso es cierto. El verdadero amor consiste en comprender a las personas y aceptarlas como son sin esperar nada a cambio. Ahora, eso sí es muy difícil. Yo sé que usted lo está pensando y puede tener razón, es difícil. Pero en el momento en que usted lo logra, cuando usted ama sin esperar nada a cambio, usted no va a sufrir. La idea es esa, que todos nosotros aprendamos a amar sin sufrir. ¿Y cómo lo logra? Aprenda a dar amor sin esperar nada a cambio. Siéntase bien con usted mismo por el simple hecho de amar a las personas que lo rodean. Aprenda a compartir con las personas que lo rodean. Hay personas que sufren por un amor que tienen. ¿Usted se acuerda de lo feliz que usted era antes de enamorarse? ¿Usted se acuerda de lo feliz que era antes de que ese amor le llegara y le robara los momentos de felicidad? Y entonces ya, si no la llama, usted no duerme. Y si no lo llama, no duerme. Y si no está con usted, usted no duerme. Usted ya vive intranquila, vive intranquilo, vive pendiente de esa persona, vive posesivo, desarrollando los celos. ¿Sabe qué son los celos? No es nada distinto a la inseguridad que usted tiene de usted mismo. Es decir, cuando usted duda de su propia capacidad, ahí es donde vienen los celos. Quiero decirle algo, no hay en el mundo una persona igual o idéntica a usted. Usted es único, incomparable. Usted tendrá cualidades y también tiene defectos, pero hay que verse mejor por las cualidades y no por los defectos. Y esa persona que se enamoró de usted, esa persona que precisamente lo ama a usted, lo ama es por las cosas buenas que usted tiene, no por los defectos. ¿Por qué se presentan los celos? Por lo siguiente, cuando usted se enamora, usted empieza a generar dependencia de la otra persona a la que usted ama. Y empieza a generar tal dependencia que esa dependencia le permite sentir temor de perder a esa persona a la que usted ama. Y ese temor es a lo que se les llaman los celos. Es decir, los celos no es nada distinto al temor que usted siente de que llegue alguien mejor que usted en cualquier aspecto y lo cambien por ese alguien. Facundo Cabral dice, cuando el caballo es suyo, no tiene que amarrarlo. Cuando la persona realmente lo ama a usted, usted no tiene por qué amarrarla. No, entre más suelta esté esa persona, más se convence de sus bondades y de sus cualidades. La única posibilidad que usted tiene de superar los celos es creyendo en usted mismo, creyendo en sus propias capacidades y creer en usted como persona. Usted no tiene por qué sentirse celoso. ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber temores de que lo cambien para nada. Le voy a colocar este ejemplo. Si usted se enamoró de otra persona, yo supongo que se enamoró de alguien más inteligente que usted. Y si usted se enamoró de alguien más inteligente que usted y esa persona lo va a cambiar, lo cambiará por otro más inteligente que usted. ¿Y en dónde está? Por lo menos que se lo presenten, ¿sí o no? Claro, la verdad, yo pienso que cada uno de nosotros tiene ventajas y tiene desventajas. Cada uno de nosotros tiene cosas buenas y además tiene cosas malas. Cada uno de nosotros tiene cualidades y además tiene defectos. Y si usted se pone a mirar a la persona que ama solo por los defectos, pues sencillamente se va a desenamorar, va a dejar de amarla. Usted tiene que mirarla es por las cualidades, por las cosas buenas que tenga. Pero también es cierto que en el amor hay que tratar de comprender a las personas que están con nosotros. Compréndalas y acéptelas como son y comprométase con ellas. ¿Comprométase a qué? A establecer una relación sana, una relación que enriquezca a las dos personas. Recuerde que entre dos el camino es mucho más fácil. Yo le pregunto, ¿en dónde está su nivel de compromiso? La mayoría de las parejas que se separan, ¿sabe por qué se separan? Porque no había compromiso, no había metas conjuntas, no tenían metas, no había un proyecto de vida definido como pareja. Y ahí en ese momento se pierden los alicientes y ahí es donde ya se pierde el objetivo para vivir juntos. La idea de compartir con una pareja, de compartir con una familia, es porque hay metas, hay un proyecto de vida establecido como pareja, pero no permita que la otra persona se lleve la felicidad que usted tiene. No dependa tanto de la persona, no sea tan posesivo, porque esa posesión va acabando con su propia felicidad y con la felicidad de la otra pareja. ¿Cuántos momentos de infelicidad han vivido parejas que no supieron amar? Por eso, si usted aprende a amar a partir de hoy, si usted aprende a querer a esa persona, no se imagina hasta dónde puede llegar como pareja. Y usted establece esa relación cuando la comprende. Comprenda a las personas que viven con usted, acéptelas y comprométase con ellas. Pero antes de comprender a las personas, usted tiene que comprenderse a sí mismo. Compréndase cómo es usted. Empiece a hacer una lista de sus virtudes y empiece a hacer una lista de los vicios que tiene. Y haga un inventario de con lo que usted cuenta para la vida. Y después de que usted establezca ese inventario, empiece a conocerse a sí mismo. Estuve en un colegio dictando otra conferencia de autoestima a los jóvenes y les decía a los alumnos que hicieran este ejercicio. Tomen una hoja de papel y van a escribir las 5 cualidades más importantes que ustedes tienen. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Los alumnos no sabían cuáles eran sus cualidades. Y mientras yo no conozca mis cualidades como persona, ¿cómo me voy a querer a mí mismo? La pregunta es, ¿usted ya sabe cuáles son sus cualidades como persona? Empiece mentalmente a hacer una lista de sus cualidades, las cualidades que usted tiene únicas, las cualidades que no llegan rápido a la mente. Por eso ahora, cuando termine esta conferencia, usted empiece en una hoja de papel a hacer una evaluación de su propio inventario. ¿Cuáles son sus cualidades? Y va a ver que empieza a quererse mucho más a sí mismo y empieza a darse cuenta de las virtudes que tiene como persona, sumado a que usted es un ser perfecto porque fue creado a imagen y semejanza de nuestro Padre. Obviamente tiene muchas cualidades que, si usted las aprende a comprender, se empieza a querer más a sí mismo, y esa aceptación que usted empieza a tener por usted mismo es lo que genera un compromiso. Comprométase con usted mismo a hacer de su vida algo que realmente valga la pena todo este esfuerzo. Comprométase a salir del montón, comprométase a dejar una huella, comprométase a abrir un sendero, comprométase a marcar un camino, que sus hijos el día de mañana digan: mi papá valió la pena, mi mamá valió la pena, y no que vayan a decir: pobrecito mi papá o pobrecita mi mamá. Vivir una vida sin dejar una huella de trascendencia en la humanidad no tiene sentido, querido amigo. Dice el poeta: la vida es muy corta para que sea demasiado pequeñita. Una vida corta como la que vivimos nosotros no tiene sentido pasarla desapercibida. Muchas personas van de la cuna a la tumba sin pena ni gloria. No dejaron ninguna huella en la vida. Eso no tiene sentido. Por eso usted, preocúpese por hacer de su vida algo que valga la pena el esfuerzo. ¿Y eso cómo lo logra? Amándose a sí mismo y empezando a construir su proyecto de vida. Yo pienso que en la vida usted tiene que ser o caballo o jinete. Y más con relación al amor, porque cuando usted es caballo, a usted la vida se le monta encima, y la vida lo ensilla, y la vida lo va llevando, y lo pone a saltar unos obstáculos que usted no debe saltar, y le coloca unas anteojeras de esas que le colocan a los caballos de paso, que no lo dejan ver ni siquiera para el ladito, y toda la vida se la pasa usted haciendo esfuerzos y sacrificios con problemas. ¿Cuántas personas han pasado toda su vida llenas de problemas con relación al amor y nunca fueron seguras de sí mismas? Conozco otras personas que en la vida son jinetes y se le montan a la vida, y ellos van llevando su vida, la van llevando y toman las riendas de su vida y le van diciendo: bien vidita, bien, vamos por acá, y bien vidita, vamos por allá. Ellos mismos van determinando su propio rumbo, y no quiere decir que los obstáculos no se les presenten. Claro que se les presentan, pero los ven porque no tienen anteojeras y van pasando por un ladito. Uno mismo se encarga de obviar los problemas que se le van presentando en la vida. Por eso, ¿cómo está usted con relación al amor? Si en este momento a usted le llega la fecha de partida para el cielo, vamos a suponer que le llega un telegrama y le dicen: el Padre le da la orden de que usted tiene que morirse hoy. Hoy te vienes hacia mí, y usted va por la calle, cae un palo y le cae encima, y usted se murió. La primera pregunta que le hacen a usted cuando llega al cielo es: ¿usted fue feliz? ¿Y usted qué respuesta va a dar? Vamos a suponer que eso le llega hoy. ¿Qué va a responder? Allá con el Padre sí no puede presumir si fue feliz o no fue feliz. Allá sí le toca decir lo que es. ¿Hasta hoy usted ha sido feliz con su vida? ¿Qué le van a preguntar allá con respecto al amor, mi querido amigo? ¿A usted cómo le fue en la tierra con el amor? ¿Usted supo amar a las personas que compartieron con usted? ¿Y usted qué va a responder? Piense, a las personas hay que amarlas hoy. Si las va a amar, ámelas hoy, ámelas ahora, vaya hoy, búsquela, llámela por teléfono y dígale: te amo, dígale: te quiero. Mañana puede ser tarde. Si usted quiere que su vida se le transforme a partir de mañana, por la mañana cuando usted se despierte a sus seres queridos, no les diga buenos días. ¿Por qué les va a decir buenos días como siempre? Dígales: te amo, tú eres para mí una persona muy importante. Y verá cómo la vida le empieza a cambiar. No hay nada más rico para una persona que le digan que la aman. Y de verdad, si sentimos ese amor de verdad, a conciencia, de corazón, ¿por qué no lo expresa? Vale la pena expresarlo. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Recuerdo una vez en una conferencia que un señor me decía: es que a mi esposa yo no le digo que la amo porque ella sabe que yo la amo. Lo que pasa es que yo la amo a mi manera. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo decir un te quiero? ¿A cuántos les cuesta trabajo decir un te amo? ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo decirle a sus hijos o a las personas que están con ustedes que son lo más importante en su vida? ¿Qué pasaría con usted si el día de mañana cualquiera de sus seres queridos ya no amanece vivo porque el padre sencillamente lo llamó a su casa? Nunca se quede con un te amo guardado, nunca se quede con un te quiero guardado. A esas personas que viven con nosotros, dígales hoy: te amo, te quiero, tú eres lo más importante para mi vida. Nunca olvidaré una de las tragedias más grandes que conmovió al mundo y al país. Un día normal de noviembre del año 89, un avión que salía de Bogotá con rumbo a Cali estalló en el aire a las 7:15 de la mañana. Yo no sabía que en ese avión iba una amiga mía. Cuando nos encontramos con su esposo para darle el pésame, él me decía: Jorge, ¿sabes qué fue lo más triste? Y yo le dije: ¿qué, hermano? Y él me decía: que ella se fue y estábamos peleando. Por eso yo le insisto a usted, apreciado amigo que me está escuchando, no sabe usted en qué momento los seres queridos se van de su lado. Usted no sabe en qué momento les llega la carta de vuelta a cualquiera. Pero no tiene sentido terminar una vida peleando y discutiendo por tonterías. ¿Cuántas veces usted, por cosas pequeñas e insignificantes, se amarga la vida y se la amarga a los demás? No tiene sentido vivir una vida llena de problemas, de preocupaciones y de conflictos que uno mismo se va creando. Fíjese que los problemas que usted tenía hace 5 años, hoy ya no son problema. Y usted se acuerda de los problemas que tenía hace 5 años y a usted le da risa. Lo mismo va a pasar dentro de 5 años con los problemas que usted tiene hoy. Todo se va resolviendo. Si sus problemas tienen solución, pues soluciónelos y no se preocupe. Y si sus problemas no tienen solución, ¿usted para qué se preocupa si eso no tiene solución? ¿Sí o no? Lo mismo va a pasar con los problemas que usted tiene hoy dentro de 5, 10 o 15 años. Esté seguro, todo se va resolviendo para bien o para mal, pero todo se va resolviendo. La vida se encarga de que usted vaya resolviendo las cosas que se le van presentando. Usted viva la vida y vívala hoy. Lo más importante que usted tiene es el día de hoy. El patrimonio más grande que usted tiene es el día de hoy. No se lo deje amargar por cosas pequeñas. Lo más probable es que mañana usted ya no esté. Yo acepto que una persona se muera porque me parece que eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano: volver a la casa del padre. Lo que no acepto es que se muera aburrido y preocupado, porque después de que usted se muera, todo el tiempo va a quedar muerto. Entonces viva hoy, disfrute la vida al máximo. Mire, por la vida no se preocupen tanto, queridos amigos, que de esta vida ninguno de nosotros va a salir vivo, ¿sí o no? Quieran a sus padres. Yo a los niños les doy esta recomendación: quieran a sus padres, amen a sus padres, sean buenos hijos. Su papá puede ser lo que sea, pero es el papá. La mamá puede ser lo que sea, pero es la mamá. Son los seres que nos dieron la vida. Siempre les insisto a las mujeres: si los hombres tuviéramos hijos, ya nos habíamos muerto, porque los hombres no soportaríamos el hecho de tener un hijo. Por eso, a esa señora que le dio sus hijos, quiérala si no haga nada, no importa, ámela. Por eso es que me alegra poder dirigirme hoy a las mujeres que son cabezas del hogar. Estoy convencido que un hogar gira en torno a la mujer, y la mujer es la que se encarga de mantener su hogar con sabiduría. ¿Sabe usted que las mujeres son más sabias que los hombres a la hora de dirigir el hogar? Es que la mujer tiene una capacidad mucho más práctica de mezclar la inteligencia con el amor de Dios. Por eso es más sabia. Hoy en día, la mayoría de las corporaciones financieras son dirigidas por mujeres. En los ministerios, usted encuentra mujeres. Hay países dirigidos por mujeres. La mujer es más sabia. La mujer es más pensante. La mujer es más fría. La mujer es más calculadora. La mujer asume mejor los riesgos. Por eso el hogar se debe a la mujer. ¿Cuánto hace que usted a su esposo no les lleva una florecita, señora. Muchas de ustedes pueden decir que eso ya no se usa, pero yo veo que en todos los entierros siempre llevan flores. ¿Usted qué está esperando? ¿Que su esposo se muera para llevarle una florecita? ¿Por qué no se las lleva ahora que él está vivo? Lléveselas hoy. Llegue usted hoy a su casa con una florecita y dígale a su esposo, papito, te amo. ¿Sabe qué le dice? ¿Cuánto necesita? Y para él es raro, para él es anormal que usted llegue con una flor hoy. Lo mismo puede hacer usted, señor. ¿Cuánto hace que no le lleve una serenata a su esposa? Yo veo que en los cementerios llevan mariachis, llevan tríos. ¿Por qué no se la lleva ahora que está viva? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer usted para llegarle de sorpresa? ¿Por qué tiene que ser el día del cumpleaños? ¿O el día del aniversario? ¿O el día del amor y la amistad? ¿O el día de las brujas? ¡No! Llévesela hoy. Llegue a su casa con una serenata y dígale, mi amor, te amo y celebro el que me casé contigo. No se imagina lo que va a pasar esta noche en su casa. Claro. ¿Cuánto hace que usted, señor, no le lleve una florecita a su esposa? Muchos de ustedes nunca le han llevado una flor a su esposa. ¿Usted qué está esperando? ¿Que se muera? Llévesela hoy, llévesela en vida. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, nunca le han dado las gracias a sus padres por haberles dado la vida? Hoy, mire, ya, tome el teléfono y llame a su papá y dígale, papi, gracias por haberme dado la vida. Y cuelgue. Y verá que él dice, está borracho, ¿sí? Algo le va a pasar. Porque para él es raro que nosotros los llamemos a darle las gracias por haberle dado la vida. ¿Sabe cuándo valora uno a los seres queridos? Ahí, cuando ya los tiene en cuatro velas. Por eso usted trate de hacer lo posible por querer a las personas que viven con usted, por amar a las personas que viven con usted. Para finalizar, quiero contarle una historia que está en uno de los libros míos. Era una señora a la cual su esposo llegaba todos los días borracho y le pegaba. Y todos los días el hombre llegaba borracho y le pegaba. Y volvía todos los días y le pegaba borracho. Entonces la señora se fue para donde el párroco y le dijo, señor padre, qué pena, pero es que yo me voy a separar. Y el párroco le dijo, ¿cómo que se va a separar y por qué? Padre, mire cómo me tiene, y le mostraba las cicatrices. Este hombre viene todos los días borracho y me pega. Dijo, no señora, pero no se separe. ¿Por qué no le hace el remedio del agua bendita de San Antonio? Dijo, padre, ¿y en qué consiste el remedio? Dijo, fácil, yo le doy a usted una garrafa de agua bendita de San Antonio. Usted la va a esconder en un sitio en donde él no la vea, porque si él la llega a ver, el agua se corta y pierde su efecto. ¿Y qué tengo que hacer, padre? Dijo, fácil, cuando el hombre llegue borracho esta noche, usted se va a tomar un sorbito del agua, pero eso sí, no se la vaya a pasar, y va a ver cómo el hombre se acuesta milagrosamente. Dijo, ¿verdad, padre? Dijo, hágalo y verá. La señora llegó a su casa con la garrafa de agua bendita de San Antonio, la escondió detrás de la nevera. Efectivamente, el hombre llegó borracho. Cuando llegó borracho, ella se tomó el sorbito y el hombre se acostó milagrosamente. Al otro día, volvió el hombre a llegar borracho. Ella volvió y se tomó el sorbito y el hombre milagrosamente se acostó. Ella decía, el agua funciona. Al tercer día, igual. Al cuarto día, igual. Pasaron meses. Y qué, mire, qué calidad de remedio. El hombre nunca la volvió a tocar, nunca volvió a haber problema, armonía absoluta, paz total en el hogar, hasta que se acabó el agua. Cuando se acabó el agua, la señora corrió a donde el párroco, señor padre, por favor, es que se me acabó el agua bendita de San Antonio. El párroco recordó y le dijo, ¿usted no era la que el marido llegaba borracho y le pegaba? Dijo, sí, padre, soy yo. ¿Y qué pasó? Dijo, padre, armonía absoluta, paz total, ese hombre es un amor, nunca me volvió a tocar, pero se nos acabó el agua. Y le dice el padrecito, vea, señora, yo le voy a decir la verdad, el agua ni era bendita ni era de San Antonio. Lo que pasa es que cuando yo se la entregué a usted, yo le dije que se tomara un sorbito y no se lo fuera a pasar. Y cuando usted se tomaba el sorbito porque él llegaba borracho, usted no le podía pelear porque se pasaba el sorbito. Y como no le podía pelear, él no tenía nada más que hacer que acostarse a dormir. Lo mismo les digo a ustedes, mire, lleven en sus bolsillos un frasquito de agua bendita de San Antonio. Para pelear siempre se necesitan dos. El único patrimonio que usted tiene en su vida es el día de hoy. No se lo deje amargar alegremente, viva feliz, dele gracias a Dios por la esposa y por el esposo que tiene, dele gracias a Dios por los hijos que tiene. Yo le hago otra preguntita, ¿usted piensa que es muy fácil vivir con usted? Eso tiene que ser tenaz. Usted dele gracias a Dios por haberle permitido que esas personas le iluminaran su camino para poder seguir feliz y seguir en paz y en abundancia. Que Dios le bendiga, gracias por escucharme y recuerde, para cualquier situación que se le presente, siempre con actitud positiva.